de la provincia de La Pampa. Iván, buen día. Mauro te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Buen día para vos y la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Estamos tratando el tema que nos pareció más importante, por lo menos desde la política, lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional, sobre todo porque se votó en rechazo al veto que firmó Javier Milei. Y te convocamos no solamente para tener una mirada tuya respecto a la situación, pero también para que nos puedas dar una opinión respecto al discurso que dio Martín Maqueira para justificar su voto en rechazo al a favor del veto que hizo el presidente Javier Milei. Te invito a escuchar este minuto y medio de Martín Maqueira para después continuar con vos. En el año 2020, en medio de la pandemia, tuvimos una inflación de un 36%. En ese año, el retraso del nomenclador fue de 26%, porque no actualizaron en su con la cuestión previsional. Ya fundieron. En este reclamo que hemos recibido a las distintas, ya lo habíamos vivido esto cuando fue la discusión y que seguramente volverá, porque insisten en sus mecanismos, cuando fue la discusión del sistema de financiamiento de las universidades. El Congreso no tiene que resolver paritarias, son los distintos organismos los que tienen que resolverlos. Corresponde a una persona, por tener una incapacidad que no le permite poder trabajar, que se lo da a un puntero, a otra persona. Entonces, ¿se tiene que hacer una auditoría? Sí. Ha habido personas que han recibido una pensión por discapacidad con el mismo estudio que otra persona. Ha habido incluso radiografías de animales para poder cobrar esa pensión. Bueno, eso es lo que decía Martín Maqueira, y le cruzaron rápidamente los legisladores de Unión por la Patria, diciendo que eso era mentira porque se desmintió en el momento que lo dio a conocer el gobierno de Javier Milei, pero insisten algunos legisladores en los discursos que le vino bien en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. No sé si pudiste escucharlo, Iván, y te pido una consideración de esto. Sí, lo escuché, seguí atentamente ayer el debate. Es difícil decir tantas cosas sin fundamento, porque la realidad es que en pandemia, voy a empezar por ahí, se siguió pagando las instituciones, ¿sabes lo que hacían? Les llevaban la comida a la casa a las personas con discapacidad que concurrían, les llegaban actividades, se trabajó específicamente. Lo que pasa es que parece que tanto tiempo con el nomenclador, lo hubiera podido solucionar este gobierno convocando el directorio. Ayer Adorni, un ratito antes de la asamblea, pone que estaban considerando un aumento. Se llega a la ley de emergencia justamente por la inacción del gobierno nacional en no convocar el directorio, no recibir absolutamente a nadie, ni a nosotros, ni a las instituciones, no escucharlas. La ley de emergencia nace por la ineficiencia, la ineptitud y la falta de compromiso del gobierno nacional, que tiene las herramientas de nombrar un directorio y fijar un nomenclador y un aumento. Por eso nace la ley de emergencia. Uh-huh. Con respecto a todo lo otro y a lo de pensiones, yo ya lo manifesté en varias oportunidades. No se suspendió ninguna pensión por la falta o la comprobación de que no le corresponde. La suspendieron en este momento porque la persona no se presentó a la auditoría, y muchísima gente no se enteró de la auditoría porque las notificaciones fueron mal notificadas, ¿sí? Entonces no es verdad que hay una auditoría en cuanto a la invalidez de cada persona. No lo hicieron. Es más, te digo, no tienen ni baremo para hacerlo, porque el baremo que ellos cambiaron ahora, que lo actualizaron, fue el que pusieron que las personas eran idiotas, imbéciles o desmentales. Claro. ¿Sí? Así que no, ni siquiera tienen baremo para hacerlo. Con esas palabras lo pusieron. Sí, absolutamente. Yo, y perdón la ironía, y todos sabemos el público conocimiento de lo que pasó en la agencia ayer y hoy la remoción, digo, pero ya temo que la radiografía del perro será Conan, en qué momento vamos a descubrir, porque con eso tildan todo de que están mal otorgadas, de que los expedientes los tienen ellos, con cada atención. Si vos querés hacer una auditoría en serio, agarrá 1.200.000 expedientes que supuestamente tienen ahí y revisarlo uno por uno, y si hay alguna incompetencia o hay alguna incompatibilidad o hay algún delito, denuncialo. Eso es lo que hay que hacer. No toda esta fanfarria de decir que están mal otorgadas, que vamos a ver quién es, que qué sé yo. Yo te puedo asegurar que no revisaron una pensión en cuanto a la invalidez. Lo que revisaron es si la persona vivía en el domicilio o no vivía en el domicilio, con la amplitud de nuestra Argentina, ¿no? Porque citaron a personas a 300 kilómetros, personas que tuvieron que esperar con 10, 15, 20 grados bajo cero en la vereda, sin importarles los lugares. Me contaba, ya lo dije otra vez, digo, una compañera de Chaco, que hay lugares que no llega el correo, ni el privado ni el público, en Pampa del Infierno, en medio del Chaco, del impenetrable, había un montón de gente que no recibió carta de documento y le suspendieron la pensión. Digo, todas estas cosas, yo estoy a favor de las auditorías, yo creo que es obligación del Estado en controlar y auditar, pero de buena fe, no haciendo ajustes en ese sentido, ¿no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en el Senado ahora que ya hay media sanción de este rechazo al veto de la emergencia en discapacidad? ¿Se puede llegar a dar que el gobierno nacional tenga que hacer marcha atrás de una decisión que tomó? Yo creo que sí, digo, a mí me parece que esto es absolutamente claro en este sentido. Me parece que bueno, tendremos que seguir trabajándolo con como lo hicimos hasta ahora, con las instituciones, dando la información real y fehaciente de lo que está pasando hoy a las personas con discapacidad y en las instituciones por falta de la actualización. Después todo el resto de estas chicanas políticas a mí me molestan en particular porque digo, me parece que es un tema serio, un tema delicado, que no tiene una bandera política en ese sentido. Yo entiendo que todo es político hoy, pero hay que ser serio y tener datos objetivos cuando uno plantea una discusión, ¿sí? Digo, porque es hasta contradictorio en esto. Si está atrasado, reconoce que está atrasado el nomenclador, pero tampoco hacen nada para solucionarlo. Digo, tiene que venir una ley de emergencia, vetarla y después decir, ah, ahora voy a aumentar, después que la vetaste, digo, entonces, ¿había o no había un atraso? Y si hay un atraso, como cualquier cosa, digo, y sobre todo, yo te digo, la falta de diálogo de la agencia, que tenemos que escuchar esas cosas que yo te repito, de que estamos investigando y que estamos todas esas cosas, y bueno, estoy bastante enojado, perdón, porque después saltan los audios que saltaron ayer y uno escucha esas cosas y no lo puede creer, ¿no? No lo podés creer lo que pasó ayer, digo, cuando decís los audios, le contamos a la audiencia, si es que no está atenta, que aparecieron unos audios en medio de la sesión de Diego Spagnuolo, ahora el ex funcionario director, nacional, ¿no? Claro, director o de la Agencia Nacional de Discapacidad, claro, hablando de una supuesta coima entre personas muy conocidas del gobierno nacional, estamos hablando de Lule Menem, de Martín Menem y de Karina Milei. ¿Crees que esto puede llegar a avanzar, digo, en una investigación real de parte de la justicia, o esto va a quedar en esos audios, se va a olvidar todo, van a reemplazar a este funcionario y va a seguir el famoso siga-siga? Más que lo que yo creo, que digo, me parece que acá tiene que actuar las instituciones en ese sentido. Y ojalá se investigue, digo, en esto, ¿no? Ya te digo, porque después uno cuando va a un Consejo Federal tiene que escuchar estas cuestiones morales que la agencia nos dice que está persiguiendo, si existe alguna pensión que fue mal dada, que ellos vienen a solucionar estas cosas y que... entonces digo, ojalá se investigue hasta las últimas consecuencias y se pueda dilucidar la veracidad en esto y podamos llegar a una realidad, ¿no? Digo, concreta, y que la justicia tenga que actuar en general y en todas estas cuestiones que se han, digamos, de público conocimiento. Pero bueno, yo debo creer en la justicia y que esto se investigue y veremos cómo llega al final. Bien. Iván, cuando esto se termine en el Senado y posiblemente se acepte el rechazo al veto, ¿en qué va a beneficiar cuando esto vuelva a su normalidad, si lo querés poner en algunos términos? ¿Cómo va a mejorar en la provincia de La Pampa que lleguen nuevas prestaciones, actualizar los trabajos que hacen los profesionales con personas con discapacidad? ¿Cómo va a repercutir en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa y en todos lados, en principio, la ley tiene varios puntos a trabajar, sobre todo el principal, digamos, que es la actualización del nomenclador conforme a inflación, que es lo que, por ahí, el punto principal. También habla del tema de las loterías de pensiones, también habla de pensiones universales por discapacidad, digo, dos o tres cosas que son importantísimas a la hora de trabajar, pero hoy me parece que lo que va a ser, una vez si se llega a la eliminación del veto, que recomponer los salarios de los profesionales que atienden a las personas con discapacidad y que las instituciones puedan funcionar de forma como deberían funcionar. Eso yo lo dije en la marcha que se hizo. Ninguna de las personas con discapacidad que están acá deberían estar, lo debería estar en la institución teniendo su tratamiento, rehabilitación o lo que se necesite. Así que en principio es eso, la mejora del nomenclador en cuanto a la prestación que se paga mensualmente. Bien, estás acompañando a las personas y familiares con discapacidad, no solamente en la última marcha, sino también en anteriores. ¿Qué receptás de las personas que están prestando servicios para personas con discapacidad? ¿Qué te dicen? No, hace mucho tiempo que venimos hablando con todos los prestadores, digo, en el Consejo Municipal, junto con el ministro Diego Álvarez, escuchamos, digo, cuáles son las necesidades y hemos mandado nota al director ejecutivo, digo, de hace mucho tiempo, esto no es de ahora, pero desde mucho tiempo venimos trabajando, me parece que es a la par entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales que atienden a niños y a personas con discapacidad. Me parece que es una sinergia que tiene que ser entre Estado y privado. No hay otra manera de trabajar en estas cosas. Y ya te digo, podemos llegar a acuerdos o no podemos llegar a acuerdos, pero lo que no se puede cortar es el diálogo, la interacción, te diría que diaria, con todos los prestadores en general, porque es la forma de llegar a acuerdos y de poder que todos podamos tirar para el mismo lado. Así que digo, esto no es un trabajo que viene desde ahora, que se hizo por ahí masivo y más en los medios, pero digo, hace mucho tiempo que venimos trabajando, siempre trabajamos junto a los prestadores de las instituciones y hablamos siempre con todas las instituciones para saber cuál es el Estado, y cuando vamos al Consejo Federal, llevar las palabras no solo del Estado, sino también de los privados que trabajan diariamente con las personas con discapacidad. Bien, última pregunta que te hago, Iván. ¿Se ha trasladado a Salud Pública algunos servicios que prestaban algunos privados para personas con discapacidad? Sí, absolutamente. Digo, en general pasa eso porque cuando la gente se queda sin obra social, no tienen la cobertura, o los profesionales deciden ir a otro ámbito de trabajo, no atender más por obra social, justamente caen en cuestiones que tienen que ser resueltas por la salud pública provincial. Es así, digo, porque la demanda se ha incrementado en personas con discapacidad y sin discapacidad porque ya te digo, caen las pensiones y si no tiene la obra social y tendrá que garantizar la salud pública, que no debiera en principio, cuando uno tiene una obra social, interactuar. Pero en estos casos, cuando pasa esto, la gente se ha quedado, mucha gente sin prepaga por los altos costos, que también tienen que ir a la salud pública, garantizar el diario, y se resiente el sistema, digo, porque uno tiene estas cuestiones, uno trata de salud pública de garantizar todo lo que tiene que garantizar, pero bueno, la demanda es cada vez mayor. Iván Poggio, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Gracias a vos, Mauro. Iván Poggio es el director de discapacidad de la provincia de La Pampa. Dijo acá en Radio Kermés que las radiografías de animales que dijo Martín Maqueira que aparecieron deben ser las del perro Conan. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés.